salsa. Todos me quieren comprar, son sabrosos mis tamales. Que me llama ahí, salsa, que me llama ahí, salsa. Cómpreme usted, caserita, no.